Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Sé más animal. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola, hola, hola. Buen día, ¿cómo están? Yo soy Paola Rey. Y yo soy Jenny Archana, acá en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otro domingo más con nuestro hermoso programa de Ser Más Animal. Les agradecemos a todos los que están ya en contacto con nosotros. Y pues les cuento que vamos a tener un programa muy especial el día de hoy. Vamos a hablar con Saraswati Rodríguez de La Quilla. Pues habrán premios, sorpresas, música consciente. Vamos a hablar de varios temas y pues de los eventos próximos que se están realizando aquí en la capital. Así que veganos, vegetarianos y toda la gente que busca un estilo de vida independiente y bueno, pues bienvenidos a este programa más. Así es, así es. Como dijo Archena, vamos a tener una entrevista muy interesante con la fundadora de La Quilla y también queremos tratar otros temas. Por ejemplo, queremos aprovechar el momento y mandarle saludos a todos aquellos periodistas que el día de hoy estuvieron festejando su día. Saludos para todos y un feliz día en ese ejercicio de profesión tan, tan dura, ¿no? También queremos saludar a Gloria Arcos, que es socióloga y también artista, de quien vamos a estar escuchando música el día de hoy. Así que saludos, Gloria, y muchas gracias por todas esas lindas canciones. Sí, claro que sí. Y no se olviden también que esta semana vamos a estar celebrando varios eventos en la capital. Y pues uno de ellos que le voy a dar bastante realce es justamente que el día 19 de enero se va a realizar una convención de la espiritualidad. O pues bueno, la reunión de varios filósofos, gente espiritual, gente relacionada justamente con religión también, con meditación. Y se va a hablar de un tema muy importante que es la paz mundial. Este encuentro se va a dar justamente en el Centro Identidad de 2 a 4 de la tarde. Este centro está ubicado justamente en la calle Yanes, Pinzón y Colón, en el centro norte de Quito, diagonal al Hospital Vaca Ortiz. Entonces les hacemos la cordial invitación desde ahora. Chévere, ¿qué días? Es el día sábado 19 de enero de 2 a 4 de la tarde. Van a haber expositores de mezquitas, musulmanas, gente de la religión adventista, de todo un poco, así va a estar muy bonito. Me parece que son bastantes participantes, todavía no me confirman el número, pero este evento se va a realizar en la capital. Y así tenemos varios eventos también que vamos a dar realce, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una cancioncita justamente de Gloria Arcos, ¿verdad? Sí. Escuchen siempre los mensajes, música consciente, música que llega a nuestro interior. Ya volvemos. Cuando yo te conocí, ni siquiera te miré. De pronto y poquito a poco te metiste entre mi piel. Y te metiste, ay, tú te metiste. Y te metiste entre mi piel. Y escondidas te filtraste con el sol por mi ventana. La playa nos dio su espuma y consagró nuestra ternura. Bien yuntados, ahora vivimos bien yuntados. Como para la siembra. Venga lo que venga, aquí estamos, como para la siembra y señor. Señor. cuando te vieron salir, y puritanos de ti, cuando te vieron salir. Mis puritanos vecinos a escondidas se quedaron insultándome, pero muertos de ganas, mis escondidas se quedaron insultándonos. Pero muertos de ganas, y así se pasan la vida, metidos en sacristía, pero llegan a casa soltando los perros, con su lengua de diablo, pero llegan a casa soltando los perros, con su lengua fuerte. Y mamá, me duele mi Juanete, mi mamá, me duele mi Juanete, y mamá, que me duele mi Juanete, y papá, que me duele su lengua fuerte, y mamá, que me duele mi calle, me pincha su lengua de diablo. Y enyuntados, ahora vivimos enyuntados, como para la chimba, enyuntados, y venga lo que venga, aquí estamos. Como para la tienda y señor. Digo el diablo blanco y negro, cerrojo o amarillo. Digo al diablo blanco y negro, sea serrano o cubano, cholo, gringo o mestizo. Si es del corazón el que habla, señorita, y no el bolsillo. Si es del corazón el que habla, bien clarito, no el bolsillo. Y enyuntado, ahora vivimos enyuntado, como para la siembra. Venga lo que venga, aquí estamos, como para la siembra. Y señor, y enyuntados, ahora vivimos enyuntados, como para la siembra. Enyuntados, y venga lo que venga, aquí estamos. De ser más animal aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Les cuento que vamos a tener el día de hoy varios premios, así que la gente que nos quiera escribir justamente a los teléfonos, a ver, ya les voy a dar el número exactamente, pero la gente que nos escriba al WhatsApp o a mensajes de celular se va a llevar premios justamente de la quilla, se va a llevar premios del Manaba Vegano, se va a llevar pasaportes y tenemos algunos regalos el día de hoy. Así que bueno, ahora sí, ¿cómo estás, Saraswati? Bienvenida a la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Hola, querida Demi y Pau, qué gusto verles nuevamente. Es una alegría empezar el año conjuntamente con ustedes. Gracias por la invitación, siempre es bueno retomar algunos caminos, vernos las caritas y seguir compartiendo. Claro que sí, empezar el año justamente con buena energía y pues con buenos proyectos, empezando también a hablar de varios temas, Saraswati. Y bueno, como tú ya sabes, siempre nosotros hacemos ahí las preguntas de cajón. Así es, y vamos a comenzar por el inicio. Así, ¿quién es Saraswati? Bueno, mi nombre es Saraswati, es de India. Yo nací en Ecuador, pero tengo un papá que sigue una filosofía de India y es por eso que tengo este nombre. Soy antropóloga de profesión, trabajo en temas socioambientales con enfoque de género, soy feminista, pero también me encanta todo lo relacionado con la nutrición consciente. He venido trabajando en temas de nutrición hace un buen tiempo, empecé trabajando por soberanía alimentaria. También he trabajado temas relacionados con alimentación para guaguas, en todo este periodo tan importante de los niños de 0 a 5 años. Y soy mamá, o sea, una buena parte de mi vida, una buena parte de mi tiempo está relacionado con el vínculo materno. Tengo dos guaguas y me encanta compartir con ellas y estar aprendiendo conjuntamente con ellas. Es un camino cotidiano el aprendizaje con ellas. Claro que sí, ¿no? Justamente, bueno, para toda la gente que está escuchando el programa, sí es bastante interesante porque cuando uno empieza en esa búsqueda, ¿no?, de la parte consciente, por ahí va toda la relación con la alimentación, con el ejercicio físico, con el bienestar personal también, y pues sí, es bastante llamativo, pero yo creo que a toda la gente que está en este proceso y que también nos están escuchando, pues siempre se van a tomar temas de todo lado, ¿no? El ser ecológico, el ser reciclador, el tratar de colaborar en todos los aspectos más importantes, ¿no? Para poder beneficiar a esta tierra, a este ambiente que nos rodea también, de proteger a los animales. Entonces, sí, nosotros podremos decir que estamos justamente en este camino, ¿no? Absolutamente todos. Así que, bueno, en un segundo les voy a dar los teléfonos para que nos escriban y se ganen algún regalito de la radio. Bueno, ¿alguna anécdota que tengas así interesante que nos quieras contar justamente con respecto a cuando tú empezaste lo de la soberanía alimentaria, estudiar un poco esto? Uh-huh. A ver, en realidad fue una gran oportunidad que tuve laboralmente de empezar a vincularme con un proyecto que se llamaba Infancia Plena. Me invitaron a ser parte del equipo de capacitadores de este libro. Es un manual para cuidado de niños de 0 a 5 años. Y es un manual que realmente me permitió como un mundo de posibilidades. Muchas cosas había hecho yo como mamá, así explorando un poco, leyendo con autoeducación y demás, pero este fue el escenario perfecto para enterarme de muchas otras cosas. Me permitió explorar algunos conceptos y algunas dinámicas que antes no conocía. Y fue súper interesante porque con mis dos guaguas yo empecé en la alimentación complementaria intentando lo que siempre te enseñan, ¿no?, que es este tema de las papillas y que le dé papillas y no sé qué, pero mi hija grande no le gustaban las papillas, entonces un poco empezamos a jugar y a explorar, y ella comía por pedazos desde que empezamos la alimentación complementaria. Ella ya tiene 11 años, fue súper intuitivo este proceso, y después con mi segunda guava que tiene casi 3 ahora, Antonia, con ella ya fue un proceso más consciente, más de haber estudiado, más de haber aprendido de este proceso de alimentación complementaria libre de papillas que se llama Baby Led Weaning. Y es una posibilidad súper interesante donde los guaguas aprenden desde que empiezan a comer, desde los 6 meses. Tienen esta posibilidad de explorar los alimentos, de tocar, de usar todos los sentidos para vincularse con los alimentos. Y eso fue de las cosas que me encantan, porque a los guaguas, cuando tú les metes papilla, les denas cual bodoque, así, sí. Abre la boca, abre la boca. Pero cuando ellos comen por sus propios medios, es bien interesante como ellos tienen la capacidad de desarrollar incluso su motricidad. Imagínate lo que significa a los 6 meses que coges un pedazo de brócoli y te llevas a la boca. Claro. Se te cae la mitad, obviamente, pero estás desarrollando tu motricidad, estás desarrollando el gusto por los colores, el gusto por los sabores, el gusto por las texturas. Entonces, ahí empecé y fue como, este es el camino que hay que seguir, el camino que hay que seguir explorando y que así empecé, digamos. Esa fue como la conciencia del despertar, porque ya lo había hecho, siempre estaba vinculada con la alimentación, siempre, como les decía, desde chiquita. Yo vengo de una familia donde fuimos vegetarianos desde el nacimiento. Y después, un poco por rebeldía, yo dejé de ser vegetariana un tiempo y estoy retomando el camino, justamente por lo que tú decías, por la necesidad de ser sostenible, de cuidar a los animales y demás. Entonces, ese ya ha sido un proceso consciente. Qué interesante. Y un poco profundizando en tu vida privada. Así, ¿en tu casa todos son vegetarianos, veganos? ¿Qué tal lo asimilan? No, en realidad, mis guaguas ahora, la grande es más consciente y ella quiere ser vegana. Hay épocas en que no nos funciona por dinámicas familiares. Para ser vegana se necesita un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, y a veces, sinceramente, soy yo la que no alcanzo con sus necesidades. Entonces, generalmente somos vegetarianas. La guagua chiquita, por la dinámica escolar y demás, está en una escuela donde no tiene idea qué darle de comer, y a ella también, en ese punto de su vida que es menos consciente, digamos, le gusta comer algunas cosas. Entonces, no me hago mucho lío con eso. En realidad, lo que estoy intentando es evitar la presión sobre ellas, porque fue una de las cosas que a mí me limitó mucho este camino del vegetarianismo, del veganismo. Porque cuando fui chiquita yo no tuve la posibilidad de decidir, sino que estaba, digamos, esa era la norma familiar. Y si no me gusta, me cambiaba de casa nomás, que fue lo que hice. Cambiabas a los 4 años. Claro, que fue lo que hice cuando pude decidir, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de que ellas tengan un poco de libertad, pero con conciencia. O sea, que puedan decidir sobre las opciones que hay, sabiendo qué hay, qué se puede hacer, pero y los porqués. ¿Que tu papá tiene orígenes hindúes? No, mi papá sigue una filosofía de India. Ay, okay. Y, pero ya eran vegetarianos. Sí, mi papá es vegetariano hace 46 años. ¿Y tu mamá? Mi mamá fue aprendiendo en el camino, nunca fue algo que le gustó. Así que el vegetarianismo fue algo un poco impuesto, en fin, ¿cierto? Sí, por el papá. Sí, sí. Y eso ha sido una de las dificultades, digamos, pero lo estamos haciendo bien. Hay algo, no sé si se puede considerar como mito, pero dentro de todo lo que tú has aprendido, ¿qué pasa con las mujeres que están embarazadas y son vegetarianas o veganas? ¿Es verdad que el niño nace con deficiencias? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, en realidad hay muchos mitos sobre el vegetarianismo y sobre el veganismo. Yo creo que el tema es que la gente tiene que ser consciente con cómo se alimenta, y ahí es un llamado a la conciencia socioambiental, no solo un llamado a la conciencia de que comes ese momento, sino que es una necesidad de saber de dónde vienen los alimentos, qué tipo de alimentos estás comiendo, cuáles son los nutrientes de los alimentos y demás. Porque en realidad, mucha gente simplemente come, pero cree que porque comer carne ya tiene todo. En realidad hay un montón de gente que tiene... hay un montón de gente que come carne y que tiene problemas de anemia. Y en realidad, claro, porque no sabe comer, porque comes arroz con carne. Y bueno, ya que vamos con la sed de carne, bueno, vamos con una canción ahora. Pues vamos de nuevo con nuestra querida amiga Gloria y sus temas también. Les queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo ahora en vivo a través del streaming de Ser Más Animal. Y pues ya continuamos con el programa. Así que alimentación consciente. Ya volvemos. Durmiendo, yo al pie de la cuna, cantando con mi guitarra una respuesta sin preguntas. Sus manos ya caminaron por la selva de mi cuerpo, sus labios ya disfrutaron del milagro de mi pecho. La noche sigue avanzando y los miedos se acrecientan cuando pienso en los niños que la calle alimenta. Llamando estoy a los ángeles a que siempre los protejan, cantando con mi guitarra una pregunta sin respuesta. Deben de bajar por miles de ángeles enamorados para cuidar a los niños que nosotros no cuidamos. Deben de bajar millones de ángeles enamorados para cuidar a los niños que nosotros no amamos. La noche sigue avanzando y los miedos se acrecientan cuando pienso en los niños que la calle alimenta. Duerme mi niño, mi niño. Chao, chao. Madre Cupinda. Chandra, una vez más, Dina Manchari, para el mundo entero. Normalmente tan locuaz y ahora mismo sin poder articular palabra. Sople, bueno, entonces. Pues. A ver, el deseo. Pues sí. Claro, mientras. Mientras. Pues, no, pues. Pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues Pues hay una costumbre que nosotros no apagamos el fuego con soplos. Ah, ok. Sí, me disculpo. Bueno, decirles muchísimas gracias a todas, de manera muy especial a ustedes. Qué rico, gracias, bro. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que estoy aprendiendo es a agradecer más, ¿no? Agradecer más, muchísimas gracias. Gracias a Sarasati, gracias Pao, gracias Archana, gracias bro, muy bien. Bueno, gracias a todas las personas que me han escrito, a quienes me llamaron también, a quienes a través de sus mensajes y sus tarjetas me han enviado sus saludos y sus deseos. De la misma forma, pues mi gratitud y mi deseo de seguir trabajando en ser una mejor persona y de contribuir de alguna forma desde mis espacios para que todas, todos podamos tener un mundo mejor donde se eliminen estas diferencias, estos roces, que haya menos personas explotadas, que haya más justicia para todas y todos. Un abrazo grandote, muchísimas gracias. Bueno, sigamos con la entrevista. Gracias, Millón, se les agradece infinitamente. Tenemos pastel, así que los que vienen ahora están invitados a los que vengan a la cabina, compartir con nosotros. Desayunamos un delicioso pastel vegano de zanahoria con nuez. Qué rico. Maravilla, muchas gracias. Y hecho por la Sarasvati, o sea, no tenemos palabras para describirlo. Para serles franca, este fue hecho por mi mamita, con mucho cariño. Ella es como la máster en pasteles veganos. Sí, qué lindo. Sí, ella. Tenemos como divididas un poco las responsabilidades y las expertices. Ya, pues bueno, Sarasvati, continuamos justamente aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden también, si quieren llamar al 22-29-66 aquí a la radio, pueden hacerlo también para que conteste nuestro secretario, el Raza, por si acaso, que está de cumpleaños, puede recibir cualquier saludo también. Y pues agradecerles a todos quienes están en contacto. No se olviden de escribirnos justamente al 0987055872, los que quieran ganarse premios. Esta vez vamos a estar sorteando almuerzos de la Quilla, del Manaba Vegano, vamos a estar sorteando pasaportes de la Revolución de la Cuchara y pues más premios, así que pónganse pilas y escríbanos. Almuerzos de la Quilla y también... También nos dice que hay de Sabia Naturaleza, también justamente este restaurante hermoso que queda frente a la Universidad Javeriana en el Salesiana, ¿no? En el centro norte de Quito. Pues les mandamos un abrazo y pues gracias por también colaborarnos con este proyecto. Bueno, Sarasvati, nosotros justamente estábamos hablando del tema central, ¿no? ¿Qué es la alimentación consciente para ti? A ver, contarles que la alimentación consciente viene de un concepto del mindful eating, y es un concepto que está relacionado con el entender qué comemos y que los alimentos nos nutren, y entender el vínculo que hay entre la nutrición de esos alimentos y nuestras emociones. Sin embargo, a mí me parece que este tema de la conciencia tiene que ampliarse un poco, y a mí me gusta decir que hablamos de alimentación consciente cuando también hablamos de la conciencia socioambiental, cuando hablamos de el derecho de los animales, cuando hablamos también de conocer si es orgánico, como les decía hace un momento, ¿no? De tener esa plena conciencia de qué nos estamos llevando a la boca. Realmente cada vez es más fuerte mi convicción de que somos lo que comemos. Realmente es bien importante lo que comemos, es bien importante estar bien nutridos, tener la energía necesaria y demás, y eso se consigue con la alimentación. Entonces no solo es necesario ser vegetariano o vegano, sino también saber de dónde proceden tus alimentos. Me imagino que debes proveer tu restaurante con algún mercado orgánico, ecológico. ¿A cuál vas? ¿Cuál recomiendas para que la gente también asista? En realidad, este tema de la conciencia es entender cuáles son los nutrientes de los alimentos y qué función cumplen en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y al entender eso, también tenemos la posibilidad de entender el vínculo de los alimentos con las sensaciones, con las emociones. A veces no nos damos cuenta que comemos por ansiedad y en realidad no nos estamos alimentando. Sí. A veces necesitamos chocolate y nuestro cuerpo nos pide chocolate. Y hay algunas cositas que tiene el chocolate que son bien importantes y que a veces nos negamos a nosotras mismas del chocolate. Justamente una anécdota, yo tenía una amiga que decía, yo soy harinariana, ¿no? No soy vegetariana, soy harinariana. Entonces también como tener esa conciencia, ¿no? De no consumir tanto carbohidratos, sino más plantitas vivas, ¿no? Y sí, volviendo al tema de lo orgánico, sí, Pau, nosotros tenemos el vínculo con las compañeras de la Fundación Pachamama. Es una organización de mujeres que vienen trabajando hace más o menos 15 años en mantener un huerto orgánico. Ellas están en Calderón, en Carapungo. Ellas tienen un terreno gigante de 5 hectáreas donde trabajan de manera comunitaria y tienen muchas cosas orgánicas. Hay algunas dificultades en términos del orgánico en este país, pero en la medida de lo posible buscamos lo orgánico. ¿Cómo puede hacer un mortal común y corriente que nos esté escuchando para contactarlas e ir a comprarle? Ellas tienen una página de Facebook, les puedo pasar también el contacto de ellas. Generalmente mandan el listado de los productos cada semana, entregan los días martes y hacen entrega a domicilio, porque no tienen una feria, no tienen un espacio físico, sino que básicamente te mandan el listado y tú solicitas lo que necesitas para esa semana. ¿Es más caro? ¿La gente cree que es un poco más caro? Un poco más caro, pero tiene total sentido porque... en esta lógica de entender de dónde vienen las cosas, yo sé claramente que estoy aportando en el fortalecimiento de su organización cuando les compro, que estoy aportando en el mejorar la calidad de vida de ese grupo de mujeres que trabaja tan duro por mantener esta finca, y también que estoy aportando en la alimentación del resto de las personas que vienen a alimentarse. Y lo que no voy a gastar en medicamentos, lo invierto en medicina natural, que es la comida. Exactamente. Una pregunta, la gente diría que lo orgánico debería costar menos y al final no le meten tantos químicos, que es lo que cuesta supuestamente. Sí, no. A ver, es que ahí hay una discusión bien interesante y que viene del tipo de alimentos que tenemos y del tipo de semillas que tenemos. Ahora, resulta que hay algunas semillas que compramos en cualquier supermercado o en cualquier lugar de venta de semillas que son semillas que no se reproducen por sí mismas. Y están modificadas. Que necesitan, que han sido modificadas genéticamente para que tú tengas esa dependencia de seguir comprando semillas. ¿Ya? Entonces, parte también de esta lógica del orgánico viene de la recuperación de las semillas también y de mejorar esas semillas de tal manera que se adapten a este tipo de abono que antes era el que usábamos. Es decir, las compañeras hacen humus, hacen bioles, hacen un montón de otras cosas que usan para sus productos. Es difícil ahora encontrar productos que se puedan mantener sin tener el otro tipo de abonos. Entonces, ahora el hecho de tener productos orgánicos implica que tienes más trabajo. Si no necesariamente tienes el costo de todos los medicamentos que les ponen a las plantas y de todo el combo de abonos que viene con los diferentes alimentos, pero tienes que hacer más trabajo, es más tiempo hora persona, digamos, porque lo que tú haces es que necesitas más cuidado, necesitas más atención, no es que simplemente le dejas y usted verá suerte, tomate crezca. Necesitas que haya un alguien que esté revisando que no haya plagas, que si hay plagas, que esas plagas no se vayan expandiendo por el cultivo. Entonces, eso implica más trabajo y es parte del reconocimiento que se necesita hacer. ¿Hace cuánto tiempo tienes la quilla? Exactamente un año y un mes. ¿Qué tal dentro de ese año o un mes la gente, qué tan abierta ha recibido esta propuesta alimenticia? ¿Y qué observaciones han tenido? ¿Han ido gente que come carne y qué opinan? ¿Qué dicen? Sí, a ver, ahí contarles un poco que tuvimos un camino interesante y que fuimos mutando un poco, porque este es un proyecto en sociedad con mi mamá y de alguna manera al principio teníamos un poco de miedo de solamente ser vegano-vegetarianos. Tenemos 9 meses en donde la quilla es solamente vegano-vegetariana. Antes sí teníamos algunos sándwiches y algunas ensaladas que tenían carne, pero en realidad no era ni coherente con lo que somos ni coherente con la propuesta, y en realidad nos fuimos dando cuenta que tenemos mercado para eso. Ahora el 90% de la gente que nos visita son carnívoros en su cotidianidad. ¿El 90%? ¡Wow! Yeah. Pero vienen a la quilla porque tenemos una propuesta alimenticia bien distinta. O sea, nosotros no somos un restaurante vegetariano típico en donde vas a encontrar cierto tipo de comida. Siempre buscamos que la innovación, el sushi, buscamos buscamos innovar, buscamos que la comida tenga color, que la comida tenga, que sea crocante, que sea adecuada en términos nutricionales. Nosotros cuidamos mucho esto de evitar el festival del carbohidrato, que era lo que tú decías. A veces a los vegetarianos hay mucha esa tendencia de llenarse de carbohidratos porque a veces sientes que no te vas a llenar con lo que estás comiendo. Y en realidad no es así. En realidad, si tú comes adecuadamente, no necesitas llenarte de carbohidratos. Entonces, siempre tenemos este ejercicio de conscientemente generar un menú que es nuestro almuerzo diario, que en donde vas a encontrar los nutrientes que necesitas. Y es una alimentación vegana estrictamente, el almuerzo diario. De antes dijiste algo muy interesante que estoy seguro que a mucha gente nos pasa, en especial cuando estamos en el trabajo, con mucho trabajo o estresados o cualquier cosa. Comemos a veces por ansiedad. ¿Cómo una persona puede darse cuenta de que está comiendo por ansiedad o qué alimentos está llevando a la boca por ansiedad? Nos pasa súper común. Por ejemplo, ahí es importante aprender a escuchar el cuerpo, ¿no es cierto? Uh-huh. Aprender a escuchar el cuerpo en términos de ¿necesito alimentarme? ¿O necesito saciar esta ansiedad? ¿Cómo sé que mi cuerpo me habla? Ahí, dependiendo, ahí tienes que hacer análisis de tus circunstancias. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene hambre, han pasado más o menos 3 o 4 horas, ¿no es cierto? ¿Y no ruge la pancita? Y no ruge. Generalmente no necesitamos dejar que eso pase, porque cuando ya te ruge la pancita, significa que te van a meter cualquier cosa. Yeah, okay. Que ya llegaste al punto en que lo que pase por ahí, te pegas. Yeah, okay. Y en realidad lo que necesitamos es comer fraccionadamente, de tal manera que tu cuerpo mantiene la energía después de que ha desayunado, después comes una frutita. Un poco es la lógica de fraccionar la comida, ¿no es cierto? Y de esa manera también evitas que caigas en un punto en que necesitas azúcar, así, o que necesitas harina en grandes cantidades, ¿no es cierto? Porque porque ese tipo de alimentos son adictivos, y son alimentos tan adictivos que realmente uno empieza a necesitar. Es terrible que empieces a necesitar a cierta hora del día azúcar. Oh, terrible. Bueno, continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal. Yo les quería mandar un saludo en especial a toda la gente que está conectada, en especial a Philip Gutiérrez, cantautor animalista. Gracias por estar viendo el programa. Te mandamos un abrazo, Philip. Suerte con el disco que lo acabaste de lanzar el año anterior, pero muy, muy reciente. Pues bueno, les mandamos un abrazo a ellos, también a la gente que está conectada en Tumbaco y que nos están escuchando a través del portal de Veganos Vegetarianos. Ustedes saben, de paso les comento, nosotros este programa se debe gracias al Espacio Mundial que nos abre la Revolución de la Cuchara, un proyecto que se hace en Ecuador y también en todo el mundo, hablando sobre temas de alimentación consciente como es veganismo y vegetarianismo. Entonces, bueno, a través de la Revolución de la Cuchara nosotros podemos agradecer a varias instituciones aquí en Quito, Ecuador, que pertenecen ahora a nuestro proyecto. Ellas son, por ejemplo, la gente de Angahuel, In Cerro Playa Rosada, a la gente del Centro Arte Consciente Gandárvica, a la gente de Sidanskur, a la gente del Delantal Verde también, al Manaba Vegano, a Flora Restaurante Permacultural, a la gente del Govindas Quito, allá ubicados en la Esmeraldas con Venezuela en el Centro Histórico, a la gente de La Cuchara Orgánica también, a la gente de La Quilla, a Saraswati, le agradecemos mucho por estar formando parte de nuestro proyecto, a la gente de La Sabia Naturaleza también, de Cuarquis, a la gente de Quinoa Saludable también, a la gente de Key Pizza, a la gente de Patch Organic, a la gente de Te Quiero Verde, de Vegan Spot, a la gente también que nos colaboró con las camisetas, pues a la gente de Empaque Verde. Y de paso comentarles que hoy es el primer fin de semana del mes, ¿verdad? Así que vamos a tener, me imagino, el de Vegan World Market. Así que, bueno, vamos a ir con promociones también, pero no se olviden de ir al Parque de la Carolina, ¿no? El febrero. Sí. Ah, ya, para el mes de febrero. Y también saludos. Yo quiero mandar un pequeño saludo a Animal Libre, que hoy día vamos a estar haciendo activismo en el ciclo Paseo de la Carolina. Muy bien, vamos a continuar. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chao, chao. Madre Govinda. Bueno, continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Chicos y chicas y la gente que está conectado, no se olviden de escribirnos al 0987-055-872 para que reciban premios de justamente la quilla del Manaba Vegano. Tenemos almuerzos deliciosos para que puedan compartir en pareja. Así que bueno, continuamos. Justamente de eso, mismo vamos a hablar. ¿Qué pasa con la gente que no se anima, que tiene miedo, como algunito se dice escuchar? No, ¿cómo me van a cobrar $3, $4 por un almuerzo que no tiene carne? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué les dices a estas personas que no se animan todavía? ¿Cuánto cuesta el menú en la quilla? ¿En qué horarios atiende? ¿Qué días? Contarles que en realidad nuestro almuerzo es un almuerzo que cuesta $5 y es un almuerzo, como les contaba, que viene un montón de gente que no necesariamente es vegana o vegetariana, sino que busca salud. Y dentro de sus principios o la típica que uno tiene como que planes para el año nuevo y la planificación del año nuevo, de tener una mejor vida, de tener una mejor condición de salud, una mejor condición física, han venido algunas personas a probar a lo largo de esta primera semana del año. Ay, y bueno, hemos tenido un montón de nuevos clientes. En este año hemos hecho muy buenos amigos ya. Gente que viene casi todos los días a comer. Nosotros tenemos un servicio de tarjetas mensuales y les vemos casi todos los días. Entonces, ha sido bien interesante también eso, porque nos ayudan con retroalimentación. Si hay algo que no les gusta, nos cuentan, y con mucha confianza tenemos la posibilidad de hacer cambios y ajustes. Y de paso, bueno, comentarles también un tip, perdón que te interrumpa con esto, pero la mayoría de la gente, y ahora también en redes sociales, que es como el poder de la comunicación, todos están queriendo hacer dieta, bajar de peso para el año. Comiénceme ahí. Yo solo les quiero dar como una anécdota, por lo menos personal. En mi caso, yo me he mantenido con un peso de 55 kilos por 10 años, solo siendo vegetariana. Entonces, ahí está el quid del asunto, ¿no? Los que quieren bajar de peso, la gente que quiere tener una mejor salud, simplemente hay que ser vegetarianos, veganos, si es posible, mucho mejor todavía, y con eso ya está salvada su dieta. O sea, prácticamente la gente, nosotros desconocemos mucho lo que tú dices, el lenguaje del cuerpo, ¿no? Y él se comunica de repente, inclusive con sobrepeso, con ansiedad, cuando nosotros mismos no podemos alimentarnos de una manera adecuada. Entonces, sí, el tip en realidad, ¿quieren ser flacos, delgados, bellos? Háganse vegetarianos o veganos, o sea, ese es el tip en realidad. O sea, truco, ¿no? En realidad mi papá es el claro ejemplo de eso. Mi papá, claro, es una persona que ya tiene 66 o 65 y en realidad no parece para nada físicamente. Fuente de juventud el vegetarianismo. Sí, claro. Y el tema es que también te alivia un montón de dificultades. Yo tuve hipotiroidismo, hice el cambio un poco de la dinámica hacia la ayurveda y realmente ya no tengo hipotiroidismo. Tuve este proceso bien interesante de empezar a cambiar mi forma de alimentarme. Lo que sí es que cuando quieran ser vegetarianos busquen ayuda. Busquen ayuda, porque si no nos llenamos de pan, arroz. Ay, qué horrible. Fregado. Entonces todo este intento de bajar de peso o de tener una mejor piel, una mejor cabello incluso, no funciona. Busquen ayuda, porque el cambio necesita ayuda. Tenemos, no todo el mundo tiene esa capacidad de empezar a explorar por sí mismos y de saber que la espinaca tiene proteína, que tiene un montón de otras posibilidades, que dónde está la proteína. Tenemos un montón de miedo a que no vamos a comer suficiente proteína. En realidad, la naturaleza te ofrece un montón de proteínas. Sí, hay una tendencia global de que la gente está sobrealimentada literalmente y aún así siguen teniendo miedo de tener algún tipo de desnutrición. Claro. Pero es lo que te digo, Pau, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las embarazadas? Uh-huh. Que muchas se alimentan bien, entre comillas, comen carne, pollo, mariscos, etcétera, etcétera, y resulta que están con anemia. ¡Qué horror! Entonces, el tema es, ojo, ¿cómo comes? ¿Qué comes? ¿Cuándo comes? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque no solo de carne. Y justamente topando los puntos finales, ¿no? Ya casi terminó, no, todavía falta. Aprender a cocinar, ¿no? Base básico para ser vegetariano o vegano, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo nosotros podemos aprender a cocinar, Saraswati? ¿Cómo lo hiciste tú? Y de paso, tu contacto, por favor, para ¿Y dónde está la quilla? ¿Dónde está la quilla? Contándoles que el gusto por la comida ha sido desde chiquita, desde muy pequeñita. Como les decía, yo vengo de una familia donde la mayor parte de nuestra vida fuimos vegetarianos y teníamos que aprender a comer diferente. Cuando íbamos a la playa nos pegábamos del Festival del Carbohidrato y era terrible. Claro, es que comemos en la playa. O sea, comíamos arroz, papa frita, plátano frito y menestra. O sea, realmente fue el Festival del Carbohidrato. Y lo asumo. Y en realidad mi mamá ha hecho todo lo que pudo y que tuvo a su alcance en ese momento. Yo ya tengo 41 años y en ese momento para ella también era todo un cambio de vida, una dificultad, ni siquiera tenía guía. Ahora tú googleas una receta y te salen 20. Claro. Entonces era bien diferente. Entonces ahora tenemos muchas posibilidades de acceso a millones de páginas web. Tenemos la posibilidad de hacer cursos de cocina online. Tenemos cursos, chance de hacer cursos de cocina con gente que está trabajando con chefs. Yo no soy chef, pero he aprendido a cocinar desde la experiencia, desde la experimentación, y es algo que me gusta mucho, y eso es lo que enseño. El combinar los alimentos desde la experimentación, el no tener miedo a la alimentación, a la combinación de los sabores. Vamos a tener un curso la próxima semana, ya, o la tercera semana de enero, vamos a tener un curso básico de alimentación. Vamos a empezar aprendiendo a hacer cosas para untarle al pan. Muchas veces cuando somos vegetarianos también no sabemos qué le ponemos al pan, con qué comemos o cómo desayunamos, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer un montón de cremitas, un montón de quesos, de dips, que puedes untarle al pan y que son riquísimos y que son fáciles de guardar también, porque como decíamos, necesitamos un poquito más de tiempo y la vida nos obliga a tener estas otras dinámicas. Entonces, el tener en frasquitos de cristal, cosas que puedes untar al pan que comer rápidamente, es buen plan. Y así vamos a seguir como ampliando este curso. Empezamos por estos dips, por estas cremitas para untar, vamos a hacer sopas, vamos a hacer acompañados y demás. La perspectiva de la quilla también es no usar sucedáneos de la carne, es decir, no es que tú ves cotidianamente un pedazo de gluten que se ve como una carne. Uh-huh. Para nosotros, como perspectiva, como enfoque de la quilla, es usar otras cosas, mostrar que cuando tú comes solo plantas, estás bien nutrido, se ve bien, sabe bien, y la combinación es perfecta. Entonces, muy pocas veces encuentras el típico arroz con gluten. Generalmente hacemos los viernes de comida nacional y hacemos comida nacional veganizada, y cuando hacemos eso sí usamos algunos sucedáneos. Entonces a veces usamos tofu. Este próximo viernes vamos a tener encocado de tofu, por ejemplo. Qué rico. Que es algo que nos ha funcionado bastante bien. Apuntado. Y así hacemos algunas opciones de fritadas y de cosas que la gente tiene como que mucha nostalgia de su alimentación. Sí, o sea, sí. Creo que la comida ecuatoriana te produce mucha nostalgia, ¿no? Cuando no la comes muy frecuentemente, entonces hacemos algunas opciones de comida ecuatoriana. La fritada, yo me acuerdo que hace unos 10 años también tenemos una amiga en el centro Govindas, ella se llama Rupa, ¿no? Y ella hace fritada vegetariana, o sea, agarra el gluten y lo hace de una manera que todo se ve como fritada. Imagínate que nosotros hacemos chicharrón de quinoa y queda con la textura tan similar que a veces da susto. Por ejemplo, unas personas que fueron al Vegan World, donde vamos casi todos los meses, viene como que la gente curiosa, ¿no? ¿Y cómo es la fritada sin fritada? Entonces, le explicas de dónde viene, no sé qué. Y también les he demostrado que el aliño que se pone en los alimentos... Es la clave. Es la clave. Claro. Es lo que te da el sabor similar a lo que estás buscando. Entonces el señor me terminó convenciendo de que le venda un poco del aliño que le poníamos a los pillos. ¡No! O sea, y a los choclos asados, porque él decía que tenía mucho esa como nostalgia que les decía antes de los alimentos. Entonces... él me decía, enséñame a hacer esto. Y también eso vamos a aprender a hacer. Una serie de condimentos para ponerle en la comida, para evitar estas nostalgias. Ya, listo. Bueno, queremos mandar saludos a Marcela Paucar, que nos escucha en Riobamba. También a Tamara Estacemón, que nos pregunta sobre los cursos de cocina. Le queremos decir que también se puede meter a la página de La Quilla, porque ahí hay cursos de cocina, exactamente. Y ya la pregunta que no me contestaste, ¿sí? ¿En qué día atiende? ¿En qué día? Qué pena. La Quilla. Me emocioné hablando de otras cosas, sabes que a veces vamos de un tema a otro. A ver, estamos atendiendo a nosotros desde las 8:30 hasta las 4:00 p.m. Estamos tratando de ampliar el horario para atender más postres. Tenemos también postres y cafés. Tenemos desayunos, estamos en la Checoslovaquia, 10:54 y 6 de diciembre. Bienvenidos siempre. Comentarles que si tienen alguna restricción alimentaria, por ejemplo, hay algunas personas que son celíacas y que buscan alguna opción para comer. Nosotros tenemos opción, en realidad no siempre decimos, pero si es que tú me cuentas cuando llegas, te solucionamos. ¿Ya? Qué chévere. ¿Tienen algún próximo curso de cocina? Tenemos un curso que va a ser la tercera semana de enero, que está promocionándose ya en nuestra página de Facebook. En nuestro fanpage van a encontrar información sobre el curso. Como les contaba, está vinculado con estos... aditivos para el pan. Ajá, cositas para untar. Y también vamos a aprender algunos aliños para sazonar la fritada, el choclatado. Todas estas cosas que la gente se queda así como, ay, el no sabe. El chimichurri. El chimichurri, ¿sí? Todo basado en plantas, ¿no? Qué rico, qué rico. Hay una tendencia global que dice cero basura, cero plástico. ¿Qué propone La Quilla en cuanto a eso? Desde el inicio nosotros propusimos la reducción del plástico al máximo. Hay algunas cosas que nos han causado dificultades con relación a eso, por ejemplo el tema de los sorbetes. Nosotros decidimos desde que aperturamos La Quilla no usar sorbetes que sean desechables. Tenemos algunos sorbetes reutilizables porque el público es bien fregado y pide sorbetes. ¿En serio? Pide sorbetes porque según ellos no se lavan bien los vasos. Entonces como en realidad... los sorbetes que nosotros tenemos muy pocos, pero tenemos sorbetes reutilizables y usamos la menor cantidad de plástico posible dentro del espacio de La Quilla. Entonces nosotros no usamos envases plásticos, usamos empaques biodegradables para la comida. Tenemos vasos de cristal o cuando tenemos algunos eventos con guaguas, por ejemplo, usamos plástico Vasos plásticos duros que se pueden reutilizar. Ah, ya, buenas, que no se rompen también, claro. Sí, y también usamos platos para este tipo de actividades. Eso, invitarlos también a conocer esas otras alternativas de uso de cristal, de uso de papel. Hay formas. Es difícil, pero hay formas. Chévere. Bueno, sí, ya casi estamos terminando el programa. Se nos han quedado 1000 temas por hablar con Saraswati. Vamos a invitarla justamente para otro programa también muy necesario para seguir en la conversación. Les queremos mandar y bueno, más que todo agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas, escuchándonos desde Riobamba, desde Tumbaco también, México. Desde México también le queremos mandar un saludo a Dorian Antuna, también activista del Pacto Mundial Consciente que iba a Cumbamela también 2019, en el mes de febrero se va a realizar en la India. Entonces les mandamos un abrazo absolutamente a todos. Y les quiero volver a invitar antes de irme, que no se olviden, este día 19 de enero va a haber justamente esta convención hermosa en el Centro Identidad, en la Llanes Pinzón y Colón, al centro norte de Quito, sobre justamente la espiritualidad y sobre un tema muy importante que es la paz, ¿no? A través de los puntos de vista de diferentes religiones. Van a ir exponentes de la religión musulmana, gente adventista y bueno, de todo, así que un abrazo a todos y nosotros somos ser más animales. Chao, chao, gracias. Chao.